Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos. Y dentro de lo que es la agenda o las iniciativas del fin de semana, hay que quedarse con una cita ya mencionada, pero que conviene recordarla en la jornada de hoy. Se trata de, el acto de constitución definitiva la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, un acto que se va a llevar a cabo este domingo 12 de abril en la parroquia Nuestra Señora de la O a partir de las 12:30. Vamos a informarles de este asunto, lo vamos a hacer con el portavoz de la hermandad del cautivo, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Buenos días. Y bueno, pues como decíamos, acto que se va a llevar a cabo este domingo, y queríamos conocer un poco los detalles de en qué va a consistir ese acto, ¿no?, que se va a llevar a cabo y en el que finalmente se va a constituir así, de este modo, de manera definitiva, la agrupación como hermandad. Pues bueno, principalmente, como he venido comentando durante todas estas semanas atrás, desde que tenemos fecha o tenemos conocimiento de este nombramiento, que fue en el mes de marzo, el primer viernes de marzo, coincidiendo con el besapié de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y ya la fecha que se puso para hacer este nombramiento, a la fecha que se llegó a acuerdo, fue esta del 12 de abril de 2015, el próximo domingo, y prácticamente pues ya está todo preparado para el domingo, en la propia misa, en la propia Eucaristía, pues nuestro párroco proceder a lo que es la lectura del documento de elección canónica, y así pues materializar ese sueño que durante 11 años y pico pues llevamos todos los hermanos de esta agrupación parroquial, que no es otro sino el de convertirnos en hermandad. En realidad, prácticamente esto casi se puede decir que es un acto protocolario, ¿no?, lo que se va a llevar a cabo este domingo, porque ya pues está esa documentación que reconoce que la agrupación parroquial pasa a ser hermandad, ¿no? Evidentemente es un acto protocolario, pero también, aunque el documento de elección canónica está firmado y redactado con fecha de primer viernes de marzo, esta misa de acción de gracia y digamos este acto tiene que darse porque este acto digamos que es el que materializa o el que refrenda lo que es esa decisión o ese paso que desde nuestra diócesis pues estuvieron en bien de tomar aquel primer viernes de marzo, que es cuando nos dan la noticia. Es la manera de hacer las cosas, ¿no?, dentro del ámbito eclesiástico, en este caso, pues se organiza y se realiza de esa manera, ¿no? Por un lado, firma ese documento y luego después ya la liturgia religiosa pues se da fe, ¿no?, de la existencia de ese documento con su lectura, y por tanto desde entonces ya es cuando pues la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado pasa a ser el mandat de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y bueno, pues poco más va a cambiar, ¿no? Simplemente el hecho de la definición a la hora de nombrarlos, pero poco más, ¿no? Porque pues la hermandad va a seguir trabajando de la misma manera y todo va a seguir prácticamente igual, ¿no? Sí, la hermandad va a trabajar prácticamente de la misma manera, eso sí, con una responsabilidad añadida de que ya las cosas tienen que ser, digamos, más serias, más solemnes. Ya a la hora de trabajar con el obispado, pues tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos un poco más organizado, un poco distinto a lo que venía haciendo hasta anteriormente, pero bueno, más o menos casi en la misma dinámica, porque nosotros, aunque hemos estado 11 años y pico como agrupación parroquial, prácticamente se ha estado trabajando casi a la misma altura de la manera que están trabajando lo que son todas las hermandades. Y en tema de papeles, documentación, etcétera, pues te podría decir que a la misma altura, incluso casi más avanzado que la mayoría de las hermandades, puesto que nosotros ahora mismo, para llegar a recibir esta elección canónica, pues hemos tenido que poner al día todo el tema de hermanos, todo el tema de exigencia de estatuto, de régimen interno, etcétera, etcétera, cosa que hay muchas hermandades, por ejemplo, que no es que no lo tengan, lo tienen, pero a lo mejor no lo tienen tan actualizado o todo al día, que ahora mismo nuestra agrupación lo tiene, pero mayormente por el hecho de que todas estas cosas o todas estas exigencias se nos han pedido, se nos han solicitado para el posterior nombramiento. Entonces, prácticamente ahora mismo estamos muy actualizados en cuanto a normativa, en cuanto a temas de estatuto, tema de régimen interno, tema de papeles, tema de lo que son de cuentas, etcétera, etcétera. Ahora se tratará de irlo manteniendo. Claro, en todo lo que concierne al funcionamiento de una hermandad, todo eso está regulado por una serie de normas que, bueno, pues cuya pauta la marca la Iglesia, ¿no? En este caso, y vosotros pues tenéis que cumplirla para poder ser hermandad, y en este caso, bueno, pues es algo que cumplís, ¿no? Si no, no podía haberse llevado a cabo eso. Claro, antes de firmar este documento de elección canónica, de proceder al estudio de si se cumplen los requisitos para este nombramiento, pues uno de ellos es tener lo que es toda la documentación o todo lo que es la burocracia de la agrupación en sí, lo que es ardía. Entonces, en ese aspecto nosotros, digamos que ahora estamos muy ardía, porque necesariamente por imposición desde las personas que han revisado todas las cosas que se han demandado, pues hemos tenido que poner la agrupación ardía, y no solo ardía como agrupación, sino a las exigencias de una hermandad. Entonces, ahora mismo nosotros prácticamente estamos trabajando como una hermandad, ya te digo que lo tenemos todo ardía, cosa que hay hermandades que no es que no lo tengan, sino que hay hermandades a lo mejor en Andalucía o en distintos puntos de España que tienen un estatuto, tienen un régimen interno, tienen una serie de cosas, pero a lo mejor hace 2, 3, 4 años que no los revisan y a lo mejor están ahora mismo en revisión. Entonces nosotros ahora mismo en ese aspecto estamos muy ardía, pero mayormente porque se nos ha exigido estarlo para llegar a este nombramiento. A la hora de mirarnos todas las cosas como se han tenido que hacer, pues estamos ardía, digamos. Bueno, lo importante en cualquier caso es lo siguiente, ¿no? Saber que a partir de ahora, bueno, pues se seguirá trabajando como siempre por parte de la hermandad, pero también nos gustaría saber si había algunas limitaciones que vosotros como agrupación parroquial pues no podíais afrontar y que ahora ya sí podéis como hermandad. ¿Hay, bueno, pues algo que sí que se pueda añadir, ¿no? Ese plus más que vayáis a seguir trabajando, que podéis hacer ahora que ya sois hermandad? No, en principio no, porque ya te digo, nosotros en los 11 años que hemos estado trabajando como agrupación parroquial, con la autorización tanto de nuestro párroco anterior, don Ildefonso, como actualmente con la autorización de don Roberto Romero, que es el párroco que tenemos ahora mismo actualmente en Ubrique, tratándose de que en Ubrique no había el número de hermandades que había en otras localidades o en otros sitios, pues se nos ha dejado prácticamente trabajar como trabaja cualquier hermandad. Ya te comento yo que, por ejemplo, en Jerez, en Sevilla, en otras poblaciones, las agrupaciones parroquiales, por ejemplo, cuando hacen estación de penitencia no llevan lo que son todavía las insignias, o la estación de penitencia en sí no la hacen dentro de lo que es la Semana Mayor, dentro del Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, sino mucho la hacen el Sábado de Pasión, la hacen el Viernes de Dolores, etcétera, etcétera. Pero tratándose que aquí en Ubrique estábamos bastante escasos de lo que eran de en Semana Santa, de estaciones de penitencia, de temas de hermandades y eso, a nosotros y nuestro agradecimiento tanto al párroco actual como al párroco que tuvimos anteriormente, nunca se nos ha puesto ninguna traba para, a pesar de ser agrupación parroquial, funcionar, digamos, como funciona una hermandad. Entonces nosotros ahora mismo lo que es el funcionamiento va a ser prácticamente el mismo. Ahora, en el caso de que nosotros fuéramos sido una agrupación parroquial de Cádiz, de Jerez o de Sevilla, posiblemente nosotros no hubiésemos procesionado el Miércoles Santo, sino hubiéramos tenido que procesionar con anterioridad a la Semana Santa, un Viernes de Dolores, un Sábado de Pasión, y ahora, a partir del nombramiento de hermandad, ya sí tendríamos un lugar, digamos, dentro de lo que es la Semana Santa. Pero de momento, ahora mismo, nosotros la verdad que va a cambiar poco la cosa. Va a ser más el mero trámite del nombramiento y el título de hermandad que otra cosa en sí. Claro. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, el hecho de que se procesionen un número determinado de imágenes por parte de agrupación o hermandad, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Es totalmente indistinto. O sea, que tanto como agrupación y como hermandad podría haber optado por sacar más imágenes a la calle en el caso de que, bueno, vuestras posibilidades lo permitieran, ¿no? Claro, pero siempre bajo el consentimiento del párroco, director espiritual, sí, claro, que es la máxima autoridad. Porque cuando hablamos de una agrupación parroquial, digamos que la figura del hermano mayor no es hermano mayor como tal, es presidente de la agrupación. Y la máxima autoridad es el director espiritual o el párroco. Y todo va bajo lo que es la propia parroquia. Entonces, siempre y cuando, como agrupación parroquial, al párroco se le presente un proyecto, se le presente la intención que tiene la agrupación de sacar una imagen o cualquier cosa, y tenga la agrupación parroquial el visto bueno del director espiritual, del párroco, y cumpla los requisitos, con ese permiso sí podría salir. El tema de hermandad, pues ya tiene que tener o contar con el visto bueno del párroco director espiritual, pero ya también tiene que ir lo que es a la diócesis, etcétera, etcétera. Pero vamos, ya te digo, Rocío, que en nuestro caso, afortunadamente, y agradeciéndole tanto a Roberto como a Ildefonso, al párroco anterior, el trabajo y la deferencia que han tenido con nosotros, la cosa va a cambiar poco, porque aquí en Ubrique, digamos que hemos tenido esa sesión de que hemos podido trabajar casi como una hermandad, dado que aquí, pues, habían pocas hermandades y la Semana Santa, cuando nosotros empezamos nuestra andadura, estaba bastante escasa. En el caso de que nosotros hubiéramos estado en Jerez, en Sevilla, en otro sitio, pues fuera sido bastante distinto. Y entonces ahora sí se verían muchos cambios muy circunstanciales, muy significativos, ¿no? Sí, pero en este, pero en nuestro caso no va a ser así. En nuestro caso mayormente va a ser lo que es el propio título o la propia consecución o culminación. Vale, una duda más que tengo yo con respecto a esto, ¿no?, que has estado explicando anteriormente. Por ejemplo, en diciembre, creo recordar, desde la agrupación pues se llevó a cabo ese cabildo de elecciones que era obligatorio, porque como agrupación parroquial anualmente se tenían que renovar los cargos y demás. Y bueno, pues nuevamente el hermano mayor salió electo, Cristóbal Franco Sevilla, que es el hermano mayor de la hermandad de su padre, su cautivo rescatado. A partir de ahora ya los cabildos de elecciones se celebrarían, imagino que como en el resto, ¿no?, de hermandades, cada 4 años. Efectivamente. Ese tipo de cosas, sí hay unos pequeños cambios o unas pequeñas modificaciones, que son las mínimas modificaciones que vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de las agrupaciones parroquiales, como lo que se escoge es un presidente, aunque nosotros decimos hermano mayor de la agrupación, en verdad es un presidente. Entonces, la elección del presidente se hace de manera anual. Todos los años, cuando empieza lo que es el curso o el ejercicio, se escoge lo que es el, mediante votación, a quién va a ser el presidente de la agrupación, y es el que va a encargarse de gestionar o llevar la agrupación durante un año. En el momento que finaliza el curso, al año siguiente comienza un nuevo año pastoral, y en el nuevo año pastoral se vuelve a elegir un presidente. Ahora, con el nombramiento de hermandad, pues ya según la normativa diocesana de hermandades y cofradías, lo que se vota con un quórum de hermanos y todos los hermanos es a una junta de gobierno, donde se vota a un hermano mayor y a una junta. Y esta junta y este hermano mayor ya es por un periodo de 4 años, como todas las hermandades. Entonces, en el momento que ahora se produzca lo que es el nombramiento de hermandad, la elección canónica el próximo domingo, posteriormente, pongamos mes de mayo, mes de junio aproximadamente, pues ahora sí se tendrán que convocar elecciones, donde se tendrán que presentar una serie de candidaturas, y todos los hermanos tendrán voz y voto, tendrán cabe un sufragio, donde se votará al hermano mayor y a su respectiva junta de gobierno, y esta será ya la junta de gobierno de hermandad para los próximos 4 años, y a partir de ahora ya será cada 4 años. O sea que el nombramiento oficial de hermandad conlleva además también la celebración de elecciones para la elección de esa nueva junta de gobierno, ¿no? Efectivamente, en el momento ahora que se nombre la agrupación como hermandad, el paso posterior será una convocatoria de elecciones, donde se tendrán que presentar todas aquellas candidaturas que quieran optar a lo que es la junta de hermandad, y ya la candidatura ganadora o resultante será la que lleve lo que es el destino o la rienda de lo que ya va a ser la hermandad para los próximos 4 años. Ya sería cada 4 años, como todas las hermandades. En los cambios, la diferencia que hay son algunos aspectos que hay dentro de las normas diocesanas. Son cosas internas, ¿no? Tienen un capítulo relativo a agrupaciones parroquiales y un capítulo que es relativo a hermandades y cofradías. Y ahí donde hay pequeños cambios, como el tema de hermano mayor, como el tema de las elecciones, que en lugar de ser anuales son cada 4 años, pero prácticamente se funciona igual. Lo que sí no te puedo dar yo ahora mismo es fecha aún de elecciones, porque primero se tiene que hacer lo que es el nombramiento de hermandad, como se va a hacer el próximo domingo, y posteriormente se harán lo que es los sufragios de las elecciones, pero de momento no, todavía ni fecha. No sabemos si se van a hacer en mayo, junio, o a lo mejor ya terminará lo que es la Junta de Gobierno actual, hasta que se cierre el curso pastoral, que es a mediados de junio, con la celebración del Corpus, y es posible que cuando comencemos el curso pastoral del próximo año, que normalmente se produce a finales de agosto, principios de septiembre, se produjeran entonces lo que son ya las elecciones para la junta de gobierno que llevará a la hermandad los próximos 4 años, pero de momento fecha de elecciones no tenemos. Sí sabemos que posteriormente al nombramiento de hermandad se tienen que convocar y serán para los próximos 4 años, así. En cualquier caso, bueno, pues el mando, por así decirlo, ¿no?, de lo que es la hermandad lo sigue subiendo el antes presidente, ahora ya hermano mayor, ¿no? Claro, ahora mismo en el momento de este nombramiento ya el hermano mayor. Pero evidentemente, digamos que luego tendrá que haber unas elecciones y saldrá elegido el hermano mayor de los próximos 4 años, que puede resultar que Cristóbal Franco, que es el actual hermano mayor, presente su candidatura, salga elegido y esté 4 años, o haya distintas candidaturas. Pero eso ya será posteriormente, una vez que se produzca el nombramiento. Lo que no te puedo decir es fecha, porque aún no hay fecha de elecciones convocadas, y esto será una cosa que me imagino tendremos que pedir el consenso y el permiso no solo de nuestro párroco y director espiritual, que tendrá que supervisar todo este trámite, sino ya una vez que también somos hermandad, de la propia diócesis de Asidonia Jerez y del propio obispado. Porque aquí además también hay unas pautas que se tienen que seguir, de un quórum necesario para que sean válidas, ¿no?, ese cabildo de elecciones y demás. En fin, unas normas, unas pautas que hay que cumplir, ¿no?, en este caso ya como hermandad. Efectivamente, ya tenemos que regirnos a las directrices que nos da lo que es la normativa diocesana de hermandades y cofradías dentro del capítulo ya de hermandades. Bueno, ¿con cuántos hermanos se va a convertir la agrupación en hermandad después de 11 años? ¿Cuántos sois? Pues según los datos que yo estuve viendo el otro día, cuando se estuvieron dando las papeletas de sitio, es aproximadamente 1.020 hermanos, en torno a 1.020 hermanos. 1.020 hermanos. 1.020 hermanos. 1.020 personas que están, hombre, forman parte, ¿no?, de lo que es la hermandad. Sí, estos eran los números que teníamos nosotros a fecha de la estación de penitencia del otro día, del 1 de abril, pero me consta que del 1 de abril hacia el día de hoy algún hermano más que otro se ha dado de alta, pero a fecha del 1 de abril, que fue el día de la estación de penitencia, en torno a 1.020 hermanos. Pues hay que dar también ese dato, ¿no? Con 1.020 hermanos se va a convertir la agrupación parroquial ya definitivamente en hermandad. Será en ese acto que se va a llevar a cabo durante la liturgia religiosa este domingo a partir de las 12:30 en la parroquia Nuestra Señora de la O. Me imagino que un acto importante para vosotros, ¿no? Estaréis todos allí presentes y con mucha emoción, ¿no? La verdad que sí, incluso gente de la Junta de Gobierno que están fuera ese día la han pedido libre, vienen para estar allí. Gente que pertenecieron a la Junta en ocasiones anteriores, que hoy no están, también van a estar en ese acto. Antiguos costaleros que cargaron el pasado de nuestro Padre Jesús cautivo, que ya, porque tienen una edad más avanzada, porque por problemas de salud lo han tenido que ir dejando también. La verdad que sí, que va a ser un acto muy muy importante, muy entrañable, muy emocionante, sobre todo para aquellas personas que llevan tantos años luchando por este objetivo, por este proyecto, y que el domingo pues se va a ver ya materializado. Pues el domingo tienen esa cita todos los hermanos, en realidad, ¿no?, del cautivo, con ese acto que se va a llevar a cabo. Sebastián, ¿qué más nos queda por decir? Yo sé que estás ocupado, que te hemos robado tiempo de tu trabajo y no queremos tampoco hacerlo, pero bueno, era un encuentro de esta actualidad que tenemos que mantener en la jornada de hoy, así que no sé si quieres comentar algo más antes de marcharnos. Bueno, no, para nada, porque yo creo que la ocasión hoy más que nunca lo merecía la pena, pues si tantas veces, digamos, hemos hablado de muchas cosas, pues hoy estamos hablando por una cosa que es muy grande, que es el sueño, yo creo que casi de todo un pueblo, que era conseguir este nombramiento de hermandad. Y yo por mi parte solamente añadir dos cosas. La primera, invitar el domingo a todo el pueblo de Ubrique y a todas las personas que asistan a algo que es histórico para el pueblo de Ubrique, porque la verdad es histórico esto que se va a conseguir. Y lo segundo que quería añadir es agradecimiento también a todo el pueblo de Ubrique y a todas las personas que de una manera más insistente o menos insistente hayan aportado, aunque sea el granito de arena más chico, para que hayamos llegado hasta esta altura, hemos llegado a este nombramiento, pues desde aquí, desde nuestra Junta de Gobierno, hermanos, costaleros, personas que han estado respaldándonos, todo el pueblo de Ubrique, nuestro agradecimiento, porque esto es una cosa que es de todo, esto es una cosa que hemos conseguido todos. Aunque haya un grupo de personas que hayan estado al frente, que hayan estado trabajando, porque alguien tiene que haber, digamos, llevando, digamos, el timón y ayudando a que las cosas vayan por los cursos que tienen que ir. Pero sin el apoyo, sin la calor, sin el cariño de tanta, tanta y tanta gente como se ha portado con nosotros, se ha volcado con nosotros el comportamiento tan ejemplar de la gente. El otro día, por ejemplo, en la estación de penitencia, sí, lo bien que se portaron todos los nazarenos, toda la gente que ha salido. Sin lo que es el pueblo de Ubrique y todas aquellas personas que les gusta todo el mundo cofrade y que han estado con nosotros, las distintas hermandades de la población, distintos colectivos, también desde el mismo ayuntamiento de Ubrique. No quiero decir más gente porque me puedo dejar gente en el tintero y no me gusta dejar nadie en el tintero, pero sin la colaboración de todo el pueblo de Ubrique en general, pues esto no hubiera sido posible. Y nosotros, pues, por supuesto, llegado a esta altura, nuestro agradecimiento siempre a todo el mundo que haya aportado lo más mínimo para llegar a conseguir esto que se va a conseguir. Sobre todo aquellas personas que de manera anónima, ¿no?, manifiestan su devoción también colaborando con, por supuesto, la hermandad. Mucha gente de manera anónima, mucha gente que están ahí a la sombra, que no están en primer plano o ellos no quieren figurar en primer plano, pero por detrás de manera anónima hacen una labor increíble, que no quieren tampoco que figure ni su nombre ni lo que hacen. Es mucha gente la que está detrás de la agrupación parroquial, mucha gente la que está trabajando, mucha gente la que lo hacen también a la sombra, y desde aquí pues el agradecimiento a todas aquellas personas que han ayudado a que estos domingos se vaya ya a materializar y vaya a ser una auténtica realidad. Pues con esa invitación y capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar. Recuerden, por tanto, 12:30 en la parroquia Nuestra Señora de Lote tendrá lugar ese acto que se va a llevar a cabo y en el que, bueno, pues definitivamente constituirá a la agrupación parroquial como hermandad, Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Nuestro Padre Jesús cautivo, rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz, que yo nunca lo digo todo entero porque es muy largo, pero... La pillo, pero bueno, son los titulares que tenemos. Ahí está, Y aunque todo el mundo, el cautivo, nos conoce como la hermandad del cautivo, la agrupación del cautivo, pues los tres son titulares y guarde titulares que nuestro cautivo. Sí, sí, de vez en cuando conviene también recordarlo, ¿verdad? La verdad que sí. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Pues gracias a ustedes también y por la parte que os toca también nuestro agradecimiento a ustedes, porque también, digamos que sois partícipes de este nombramiento, dado al apoyo que también hemos tenido siempre de Radio Ubrique y la cobertura que hemos tenido también de Radio Ubrique para todo aquello que la agrupación parroquial ha necesitado, con que también nosotros, nuestro agradecimiento también a Radio Ubrique, también porque, quieras que no, también tiene parte de culpa en lo positivo de en esta consecución y en este nombramiento. No tiene mérito porque no es a labor y no podía ser de otra manera, además. Lo he dicho, Sebastián, muchas gracias y buenos días. Pues gracias a ustedes una vez más, Rocío.